autogestionado y libre, que nace en el corazón de cada uno de nosotros y se multiplica cada vez que unimos nuestras manos a las manos de otros para construir desde la palabra y la poesía el gran abrazo de la paz que envolverá el planeta. Porque creemos en el poder de la palabra y del amor. Nos convocamos en todas partes para darle al mundo una oportunidad a la paz. Y desde Mimos para el Alma nos unimos por segunda vez a este bellísimo festival junto a 40 países más que participan con 1.200 acciones poéticas en 220 ciudades del mundo. Porque nada puede acallar el canto cuando existen justas razones en poesía. Los poetas sin los cuales este encuentro no sería posible y con quienes Mimos para el Alma y Palabra en el Mundo están profundamente agradecidos son Ana Zarzuelo, Belén Álvarez, Carmen Cabeza, Dora Méndez García, José Luis Fernández Meana, Nieves de la Riva, Pidal Montes, Susana Alonso y María del Mar Alonso, que nos acompañará con su guitarra cantautora. Para comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Mi nombre es Cristina Rudón, en los controles técnicos se encuentra Diego Rodríguez y nos acompaña en vivo con su música María del Mar Alonso. Para comunicarte con nosotros puedes escribirnos a mimosparaelalma@hotmail.es. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Algo ha comenzado a suceder en el cielo de Nava, y los responsables son los poetas que esta noche te van a mimar con su voz. Y porque queremos darle una oportunidad a la paz, damos ya mismo comienzo a la maratón poética del sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. En primer lugar, recitará Dora Méndez García. Gracias. Antes de llegar la niebla, guardaba en la mirada inocentes sueños de humo y en su memoria de aire palabras de sal, de sílabas de agua. Escondía tras la anodina sombra diminutas nubes de amapolas y unos labios congelados. Siguiente poema. Dice así. Supo esperarme en tardes de otoño, pronunció mi nombre en noches de luna llena, escuchó mi latido y el suyo en cercana connivencia. Escribió versos de lluvia, empapó la piel con mi presencia. Alguien cercano, transformado en sombra, nadie es hoy. pero ayer lo ha sido. Siguiente poema se titula Fruto de verano y dice así: aún siento las hormigas por las venas, me fatigan con sus carreras, aún las siento, sube el rubor, quema mi rostro, oculto los espejos tras nubes blancas, apago luces, las del alba me ciegan, en este incesante duerme vela, vuelven las hormigas por mi pecho cansado. Me llegan los trinos de algunos pájaros que despiertan en los árboles. Desayunan mi fruta mientras pelean por la mejor pieza. Siguiente poema dice así: vivía en una nube prohibida. Pisaba suave algodón disfrazada de lluvia. Cuando descubrió su realidad, se perdió en las sombras de un terrible De Profundis. Siguiente poema lo titulé Exilio y dice: trasnochado, devorado por las sombras que lo envolvían, mientras en la página en blanco de la memoria comenzaban a dibujarse los viajeros sin destino, arrastrando su historia en la maleta, en eterno tránsito, sin olvidar el asfalto hundido por los carros de la guerra y las amapolas dispersas en las cunetas, desangradas, anónimas. Tanta ausencia le estaba transformando en piedra. Y último poema lo titulé Daños colaterales y dice: detestables daños colaterales, soldados mutilados, desaparecidos, equivocadamente enterrados, con nombres confundidos, obligados a combatir en guerras ajenas por extraños países de los que sus madres llevan el nombre anotado. Interesada riqueza creada de hambre, miseria y moscas sobre las costras de los niños, sobre sus mocos verdes con vientres inflados, parasitados. Ancianos esqueléticos, recubiertos de piel reseca, repugnantes injusticias de las que ya no queda papel en el mundo para denunciar sus aberrantes nombres. Yo lo hago con mi voz al aire, suplicante. Démosle una oportunidad a la paz, mientras un mundo rico guarda silencio. Nada puede acallar el llanto cuando existen justas razones en poesía. Del 10 al 22 de mayo del 2012, Palabra en el Mundo, sexto Festival Internacional de Poesía, un encuentro sin fronteras en torno a la poesía. Ahora con todos ustedes, la cantautora y guitarrista María del Mar Alonso, con un solo de guitarra que se titula Azul. Thank you. Después de haber escuchado a María del Mar Alonso con su preciosa interpretación Azul, continuamos con los poetas y ahora vamos a tener con nosotros a Carmen Cabeza. Mi primer poema tiene como título Violines. Hábiles bocas de luthiers fueron lamiendo su cuello, el mástil. Ascendieron despacio hasta el barniz impecable de la ceja. Tallaron su cuerpo hasta lograr la escotadura más esbelta. El primer gemido desgranó un registro estridente de platos chinos. Salsa agridulce en brotes de primavera, sollozos de Verlaine en el otoño y violas anegadas desafiando el hielo. Más tarde afinó su clave oval, violines de Cremona, Venecia sumergida en vibratos agudos, gatos verdes que arañaban las cuerdas hasta rasgar la noche en maullidos en celo. El arco ceñía su cintura una y otra vez, hasta extraer el placer más intenso, el trémolo más alto, la nota más aguda. El segundo poema se titula Ablación. Como una geoda abierta en su centro de magma visceral, lava fundida, femenina, que se oculta hasta desaparecer tras una mordaza. Cortan los élitros esbeltos su vértice convexo, el último resquicio que la conecta al placer. Lo extirpan, lo derraman. Tras la sangre vertida cae silencio a borbotones en los cuerpos cosidos, en las bocas clavadas que enmudecen ahora, desconociendo el grito, la pulsión, la voz. Son seres a tientas, mujeres mutiladas, cálices rotos que se extinguen tras los rayos

Vidal Montes. Con el nombre de Lázaro me rebautizaron y resucité. Con las mismas agallas con las que avanzan los soldados heridos en el campo de batalla, fui dando un pequeño paso y después otro y otro hasta que me puse a cubierto. Luego, ya salvo del peligro, hasta me sentí inmune a las balas, aunque seguí sintiéndome terriblemente vulnerable ante cualquier beso depositado con dulzura en mis sedientos labios. Fuiste. Fuiste fugaz, como las estelas que las mariposas tatúan cada atardecer en el aire. En aquel tiempo, te quebraste como quiebran las piernas secas de los árboles caídos en los claros más apartados del bosque. Prescindiste de tu sangre en esa hora en la que los portadores de las arterias más famélicas suplican con su enfermiza palidez al sol. A ese sol que cada amanecer yo contemplo tras la seguridad del cristal de mi ventana. Fuiste fugaz como las estelas que las mariposas tatúan cada atardecer en el aire. Vida perra. En ocasiones me gusta dormir en el suelo como un perro. Tengo facilidad para dormir en casi cualquier parte. También en ocasiones me gusta tener sueños de perro, hambre de perro, vida de perro, ladrarle a la jodida luna cuando se planta ante mi hocico desafiante y húmedo, y enamorar a las gatas callejeras porque dicen que la variedad está al gusto. El siguiente poema se titula Luz. Colocaron cámaras de vigilancia controlando mi casa, dijo el disidente cubano Guillermo Fariñas en un programa de radio. Incluso, continuó diciendo, pusieron alumbrado público en mi calle para poder controlarme mejor. Alumbrado público en su calle, que nunca lo había tenido ni aspiraba a tenerlo jamás. Yo me imagino a Fariñas diciendo, hágase la luz, y la luz se hizo. El ángel lector. Lola lee las nubes. Cuando llueve, ella junta las gotas sobre la arena, esa que pisó Alfonsina Storni. Sonríe, abre sus atentos ojos en espera del próximo aguacero. Frases recién hechas con la penúltima lluvia se alinean a sus pies. El mar argentino retrocede para no borrarlas. Todo cuanto entre. ¿Qué metemos en la maleta, señora Tristeza? Lo primero, mete mi fotografía, me dijo. Y si te cabe, mete un casete de Los Suaves y un poemario de Sylvia Plath y los ojos de aquella chica de Wood. Y también, que no se te olvide meter aquella final perdida en la Eurocopa de Francia. Mete sin falta el silencio de la bocamina tras un accidente. Mete también algo de bruma, perfume de mar y loción de arena de las playas de Normandía. Mete los adioses esculpidos en la estación de Oviedo. Ya sabes a qué me refiero, Vidal Montes. Ya has hecho esa maleta otras muchas veces, poeta. Por eso, sin pensártelo siquiera, igual que hiciste siempre, tú simplemente mete todo cuanto entre. Ustedes, la poeta y escritora Susana Alonso. Buenas tardes. A los que aman, a los que odian, a los que se encuentran perdidos, a los que tienen las cosas claras, a todos, a ninguno, a ti, les dedico este poema, Sombras. Eres el viento que turba las nubes, la hojarasca que barre, el silencio que atormenta a la mar, el sueño del cielo, el secreto de la tierra, la estela que roza el humedal, la gruta donde el odio y el amor cruzan desafíos, la mirada de un ángel, el canto de un loco. Que seas siempre lo que eres, una gota que inunda el universo de amor. Susana, ya sabemos, bueno, te presenté como que eras poeta y escritora. Ya sé que eres más escritor, o sea, más novelista. Entonces, vamos a hacerte unas preguntas. ¿Qué tipo de novela escribes? Fantasía con metáforas. Contar algo que es real, criticar cosas de la vida cotidiana, pero a través de la magia. Entonces, ¿tú crees en la magia, la fantasía? ¿Crees en las hadas? En las hadas, en los ángeles, en muchas cosas que no podemos demostrar, que no podemos razonar. Sin embargo, son fuerzas que nos impulsan y de las que disfrutamos y nos llevan por el camino de la vida. Entonces, leer una novela tuya o una fábula tuya, que creo que ya la estás escribiendo o la estás terminando. Sí, tengo una fábula. Está en el cajón, está buscando padres, está buscando una editorial. Y es una historia, bueno, para mí muy bonita. Y bueno, siempre desde un tema siempre de cosas que no son reales. Siempre en ese ámbito. A veces hay cosas que sí, que son como las vemos, pero luego siempre hay ingredientes que se escapan de la lógica. Pero para un escritor es muy importante la imaginación y es muy importante creer en la magia y en las en la fantasía que crea la imaginación para escribir algo, igual que ocurre en la poesía. Creo que tienes dos novelas publicadas o sí, tengo dos novelas en la editorial Bubok. Se pueden ver en internet. Si en Google se pone Susana Alonso Premonición o Susana Alonso Nube de Sol, salen las páginas. Se pueden comprar en papel por el precio que cuesta maquetarlas, imprimirlas, o se pueden descargar gratis. Bueno, Susana, ha sido un placer estar contigo, contarnos todo lo que tienes hecho, lo que estás haciendo. Te deseamos todo el éxito del mundo y muchas gracias por haber participado en este sexto Festival Internacional de Palabra en el Mundo. Gracias a todos los que nos escuchan y a vosotros por esta oportunidad, por hacer cosas tan bellas. Gracias a ti. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar. Séntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me entres el sol. Manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel. Abre mi casa mientras tú estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar hasta que florezca pecho adentro, ardiente capullo de amistad! Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, de grato recuerdo de tu voz. La alegría me abre todas las puertas. Hace que toda tarea sea bella y útil. Multiplica mis aciertos y atenúa, por no decir perdona, mis errores. Indudablemente, aunque el tango diga lo contrario, la alegría siempre vence la tristeza, es decir, la ética siempre vence la estadística. La alegría me obliga a vivir el presente de tal manera que no hay lugar para la nostalgia, que solo aparece cuando uno se distrae de la vida que está en el presente. Cuida el presente, decía mi madre, porque en esta estación pasarás el resto de tu vida. Gracias, Facundo Cabral. Un vino bueno y un gusto a miel. Abre mi casa mientras tú estés. Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar hasta que florezca pecho adentro, ardiente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, negra tu recuerdo de tu voz. La escritora y poeta Ana Zarzuelo. Quiero hacer un pequeño homenaje a Carlos Fuentes, Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el 94, que falleció ayer. Fuentes, de nacionalidad mexicana, nació en Panamá el 11 de noviembre del 28. Fue un viajante incansable y un escritor polifacético que escribió más de 20 novelas, multitud de relatos y ensayos, y hasta obras de teatro. En el 49 escribió, en plan filosófico, para ser, el hombre debe asesinar al tiempo. El hombre actual vive, no para él, sino para su proyección en el futuro. No existe el hombre, existe su participación en el tiempo. Y así nunca trascenderá el hombre al hombre, sino al vacío. El tiempo debe detenerse. El hombre debe salir del océano asfixiante de relojes suizos en el cual diluye su promesa. Al perder el tiempo, el hombre encontrará al hombre. Fuentes, 1949. Ahora sigo con un poema mío. Quisiera. Versos que no son versos, palabras y amores que no se olvidan, entre una nube de algodón vacía de alma y vida. Quisiera ser helio para inflarla y que subiera más alto todavía, para que tú solo la encontraras, esa nube mía repleta de vida. Quisiera ser luna para que mi luz te iluminara y me hallaras y me amaras como aquel amante con el que soñé aquel día. Quisiera ser sol y con el destello de mi mirada que te diera calor y vida y me amaras y me soñaras y nunca me olvidaras con versos que son versos, como un amor que nunca se olvida. Un poema de Pipo Torres, Siempre voy a mimarte, me inspiró este poema mío. Necesito. Necesito un hombro donde llorar, un hombro fuerte y valiente, que sujete mi ímpetu abrumador, que sé que a veces pueda avasallar, y olvidarme de los principios del desamor, perder para ganar. Necesito tu sonrisa fiel, la alegría de tu mirada, que me haga llorar de risa y de felicidad. Necesito el calor de tu cuerpo, que me transmite pensamientos innatos, a veces hasta obscenos, de tu cuerpo ardiente, sediento de mi cuerpo, que siempre será el tuyo. Me dices entre retazos de sueños que es fácil huir cuando te sientes caer en vacío sin fin. No, no, hoy sigo aquí, esperando tu hombro y la tibieza de tu cuerpo. Necesito, sí, te necesito. Este poema se titula Mañana al amanecer. Con la tímida luz del amanecer, con los tejados teñidos de naranja y ocre, te conocí, amor. Te conocí y te amé, desde el primer instante entre suspiros y deseos. Sí, suspiros de ese amor naciente, de ese deseo creciente, ese ardor que como un efluvio me condicionó a caminar hacia ti. Deseos, sí, sentí deseos, no solo de poseer tu cuerpo, sino de llegar a conocerte para que formaras parte un poco de mí. El sol se va desplazando, inundando mi cuerpo de fantasmas, buscando algo más, eso que tú deseas y que yo solo quiero que tú conozcas y solo a ti te quiero dar. No quiero pertenecer a estos otros, entes informes que no amo ni me aman. Solo te quiero a ti, quiero tus besos agridulces, tu olor a miel, a deseo, el tacto sensual de tus manos sobre mi cuerpo que me hace gritar de deseo. El sol en todo su esplendor me ocultó de ti, amor. ¿No me ves? ¿No me oyes gritar de deseo? ¿No sientes mi añoranza? ¿Cuándo te volveré a ver, amor? ¿Acaso mañana al amanecer? Gracias. Thank you. aquí finaliza la primera parte de la maratón poética Palabra en el Mundo, un especial que hicimos desde Mimos para el Alma, con la colaboración en los controles técnicos de Diego Rodríguez, en la conducción de Cristina Rudolph, la participación en vivo de la guitarrista María del Mar Alonso y de los poetas y poetisas Dora Méndez García, Carmen Cabeza, Vidal Montes, Susana Alonso, Ana Zarzuelo, Belén Álvarez, Nieves de la Riva. Gracias a todos ellos por haberle dado al mundo una oportunidad a la paz. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor y paz. Un beso muy grande hasta la semana próxima y muchos mimos para el alma. Que no hay suerte, no hay destino para entender esta sumatoria de imprevistos. Lo deseado he conseguido. Que hacemos lo que hicimos todo el bien. Todo el mal. Cada cual en sus bolsillos llevará Es irónica esta vida si le buscas un sentido. Pues conocen el alivio solo aquellos que han sufrido. Uno ve la luz en la tiniebla enceguecido, y el amor solo regresa si primero lo perdimos. El dolor ausencia te hace ver a quien amas. Sabrá los que pasan.